El Consejo Provincial de Protección Integral a Mujeres, Género y Diversidades es un órgano del Estado enmarcado en la Ley 1317, creado para promover la equidad y proteger los derechos de las mujeres y diversidades. Durante los últimos años han trabajado junto a organizaciones sociales, feministas, partidos políticos y asociaciones civiles para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Pero ahora, debido a la falta de visibilidad y compromiso por parte de las autoridades pertinentes, realizaron una asamblea a las afueras del centro cívico para expresar su profundo descontento y preocupación. Sobre esto charlamos con Virginia Cantoni, integrante de Ni Una Menos en San Juan y consejera suplente del Consejo de Mujeres, Género y Diversidad. Y que el Consejo siempre, en realidad, está constituido de organizaciones desde distintos posicionamientos, pero siempre relacionado al género y a la diversidad, y debe estar, según la ley 26485, debe estar constituido también por organismos del Estado. Hasta el año pasado venía funcionando, nos reunimos una vez al mes, venía funcionando de forma apropiada. Dentro de todo, bueno, el Estado presentaba sus representantes, uh-huh. A veces sí, a veces no, por supuesto, y directamente desde la función de este nuevo gobierno no se han presentado, solamente un organismo del Estado ha estado viniendo, que es la Oficina de la Mujer de la Corte, o sea, ni siquiera es representativo del Poder Judicial. Ahora justamente, bueno, como decidimos hacer esta asamblea extraordinaria, que van a seguir seguramente apareciendo acciones de este estilo, tuvo que ser algo extremo, ¿no? Claro. Ha recibido a las algunas consejeras y a la presidenta y a la vicepresidenta y a la secretaria, el ministro. Uh-huh. Y ahora en este momento están adentro teniendo una reunión. Es fundamental que las autoridades reconozcan y valoren el esfuerzo y la dedicación que el Consejo ha invertido en esta causa tan importante. El compromiso de designar referentes por parte del gobierno y habilitar un espacio para las reuniones fue la respuesta que obtuvieron por parte de las autoridades luego de ser recibidas en el centro cívico. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan.